escucho cuando escucho las voces. Intercambio constante. Es amplio, es cercano y bastante cotidiano. Gracias, mamá. Escucho sugerencias. Sugerencias que da la vida, sugerencias que uno tiene o impone. Es el movimiento, tal cual. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Escucho amor, un grupo de mujeres trabajadoras. Comer vivo, acércate si eres varón. Que comentan y pasan la vida, su trabajo y su amistad. Sencillas, a gusto, valorando lo que hacen, lo que son. Hablan y comentan lo que sienten, lo que les pasa en su comunidad, en su comuna. Que también vuelven a su origen, comunicándose en quechua. Escucho la vida cotidiana, sin más. Un par de silbatos, movimiento de herramientas de trabajo, movimiento de dinero sencillo, cambio. Es curioso.